seguir viviendo una condena que nos tortura el alma, lento nos quema. La condena de amarnos y a la vez alejarnos, tal vez por miedo a sentir pena, a sentir pena. Libérame de la condena.